Ya 9:20 pasaditas de la noche. Arranca un nuevo capítulo de Es Como Todo. Como todos los martes aquí por FM Boedo 88.1. Y arrancamos con el equipo titular de la primera hora, con el señor Alexander Tolosa en la operación. En la operación, ahí el encargado de ponernos al aire. Seguimos con la señorita Agustina Prato, que está acá en la co-conducción y también en la parte estética del programa, que esto es los videos y las fotos. Y quien les habla, Esteban Lavesari, le dan las bienvenidas a un nuevo programa de Es Como Todo. ¿Cómo estás, Agustina? Muy bien, buenas noches. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Dónde viste el partido? En el mismo espacio físico donde vi todos los partidos, con la misma gente, todo exactamente igual. Para mí que lo que falló no soy yo, no sos vos, fue el Pita. El señor Piero Guerrieri, que se fue a verlo, que no lo fue a ver en realidad, pero fue a Brasil, estuvo ahí en Río de Janeiro, y lo mandamos a más Piero en realidad. Mandamos más mufa que podíamos haber mandado, lo mandamos, y bueno, ahí están los resultados. Así que todo aquel que esté indignado con el resultado de Argentina en la final contra Alemania, pueden venir aquí a Avenida Boedo 830 y preguntar por Pedro Guerrieri. No recomendamos la... no alentamos tampoco la agresión física, pero sí la verbal. Un correctivo quizás también lo podamos permitir, pero bueno, eso se ve. Así que bueno, lamentablemente Argentina perdió como todos sabemos, pero igual, ¿qué vamos a decir? ¿Igual se está contento o no? No. Usted es muy cabrona. No está contenta. No está contenta. ¿No le da orgullo como muchos ponen en su muro de Facebook, por ejemplo? Que no, yo quería que ganen, no quería que pierdan. Y bueno, pero una vez que tampoco perdió... Tampoco salía a despotricar públicamente, pero... Contenta, lo que se dice, contenta no está. No está. ¿Usted está contento? No, por supuesto que no, pero bueno. Sí, nada, tampoco. Es un deporte, se gana y se pierde, tampoco. Es que se iba a solucionar todo si ganaba Argentina. O sea, sigue todo igual, nada más que estamos un poquito más menos contentos. Y si hubiese ganado, vamos a estar más contentos, pero solamente eso. No es importante ni el fin del mundo. Arriba, chicos, somos segundos, como decían los cebollitas en una serie que veía cuando era. Sí, yo también la veía. Casi adolescente. ¿Usted la veía? Puber. No, casi puber. Cuasi puber. Además, lo que estaba pensando es que no parece que haya pasado mucho, mucho, mucho tiempo desde el martes pasado hasta hoy. Sí. Como el martes pasado todavía no habíamos jugado No habíamos jugado nada. Ni la semifinal. Estábamos más entusiasmados con respecto a lo que es el fútbol. Acá estamos persiguiendo la subjetividad del tiempo. Así es, la tiranía del tiempo, la injusta y cruel tiranía del tiempo. Pero bueno, esto no es un programa, por supuesto, de deportes. Ya lo sabemos todo, ni de nostalgia tampoco. Es un programa riga, divertido. Y por eso vamos a tener la presencia esta noche en el plan canje de Es Como Todo. ¿De quién? A ver, Alexander. Gente de los rayos láser que ya están allá afuera tomando fernet, ya empezando a pinar la guitarra, el señor César, Gustavo y Tomás van a estar con nosotros en el próximo bloque. Ahí nos saludan ahí con el fernet en mano, como buenos cordobeses que son. Van a estar en el próximo bloque acá tocando y hablando, por supuesto, que nos cuenten qué se trata de esta gran banda, esta nueva banda muy innovadora llamada Rayos Láser, proveniente de la ciudad de Villa María, Córdoba. Pero no solo eso vamos a tener, no solo los chicos de Rayos Láser que van a estar con nosotros, sino que también hoy vamos a tener el disco eterno de Es Como Todo. Y hoy vamos a hablar de un discazo editado ya en el año 1991. Segundo disco de esta gran banda de rock llamada Divididos. Estamos hablando, por supuesto, del Acariciando lo Áspero. Y para hablar sobre cómo se hizo, se grabó este disco, vamos a estar hablando con el baterista, para mí el mejor baterista que tuvo Divididos. El señor, y compositor. Y compositor también. El señor Federico Gil Solá, que va a estar hablando con nosotros para ver cómo se hizo. No vamos a hacer muchas preguntas porque es un disco muy conocido, pero que no se sabe mucho. Así es. Nosotros tenemos la tarea de buscar información sobre los discos para esta sección, ¿no? No hay tanta información sobre este disco y por eso vamos a exprimirlo al señor Federico Gil Solá. ¿Le parece, Agustina? Bueno, no sé si exprimirlo. En el buen sentido de la palabra. En el sentido periodístico. A ver qué nos puede contar que no sepamos. Exacto. También vamos a tener, porque esta semana, el domingo, ha muerto el señor Tommy Ramone, el último miembro original de aquella mítica banda estadounidense llamada Los Ramones. Así que le vamos a tener un pequeño homenaje. Como se merece, es una banda que ha influenciado a muchísimas bandas, no solo de todo el mundo en realidad. Así que va a tener su merecido homenaje a quienes, como todo. También trajo su agenda cultural, ¿no? Por supuesto. También vamos a estar con la agenda cultural de Agus. También vamos a estar esperando a la señorita Yanina Sibona, que en un momento u otro caerá. A la señorita María Eugenia Mastropalo no, porque Tiene cólicos. Hace 2 semanas que está con cólicos, no se lo puede quitar. Unos cólicos grandes y ya están dando calor allá por el barrio de Constitución. Así que bueno, le mandamos nuestro saludo y la pronta mejora para la señorita María Eugenia. Y bueno, ya saben todo lo que va a venir en el día de hoy, el programa del día de la fecha es como todo. Y vamos a arrancar porque ya se vienen los Lásers, ya se viene Federico Gil Solá, ya se viene Tommy Ramone y ya se viene los Talking Heads, abriendo es como todo, Psycho Killer. Run away. Oh, 20 de la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo, hoy con los chicos de Rayos Láser, aquí en vivo con César Cepé y Gustavo Gringo Rodríguez y Tomás Ferrero. Chicos, buenas noches y buenas bienvenidos. Noches, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido. Sé que están, se vinieron con maletas y todo. Porque parten, dos de ellos parten para... Para Villa María, ¿no? Así es. Así que muchísimas gracias por la deferencia que han tenido para estar aquí con el programa, todos. Tres guitarras, buenísimo, así que muchísimas gracias. No, por favor. Bien, estar el sábado en el Matienzo, fecha del Matienzo. ¿Cómo fue eso? Increíble. La verdad que el día estaba horrible y no teníamos no le teníamos tanta fe, quizás a la fecha por las cuestiones climáticas, pero... Llegamos y salió todo muy redondo, perfecto, sonó bien. Loli la rompió. Claro, que tocaron juntos, competieron fecha con Loli Molina. Sí, y la gente estuvo ahí, con nosotros, estuvo muy, muy bueno, la verdad que sí. ¿Y ven alguna diferencia con el público de Buenos Aires y el público vernáculo, en ese porque ustedes de allá de Córdoba? No, la verdad que no tanta. No sé. Es que buena pregunta. Sí, ¿no? Este programa se caracteriza por eso, por hacer específico. Ya empezamos. No, pero está cualquier persona que vaya a verte está bueno, está bien, sea donde claro, sea, ¿no? Obvio, sí, obvio. Según el lugar también, no solo la ciudad, porque por ahí tocaba acá y un público tranqui así y tocaba en otro lugar mismo acá en Capital y ya cambia según también el formato, porque tocamos acústico, eléctrico. Varía, no es como así, el público de Córdoba es de tal forma, el de Buenos Aires. Claro, como que dentro de cada lugar, dentro de cada ciudad también hay como públicos distintos. Porque incluso como que el grupo también tiene la particularidad de que le gusta a personas muy distintas. Entonces por ahí algún bar o lo que sea se presta más por un público y algún otro tipo de lugar se presta para otro público quizás de otra edad incluso y siempre está bueno porque se generan por ahí intercambios distintos entre los distintos públicos. Pero hay que saber cómo moverse, digo, como banda, ir manejando el timing del público. Sí. No hay nada premeditado en ese sentido, o sea, apuntando a un público particular, digamos. como que hacemos la música y bueno, llega donde llega. Lo que suele cambiar es el formato, porque también, o sea, tenemos este formato que es como trío acústico, digamos, de tres guitarras, y el otro formato que es el formato eléctrico, que ya es con batería, con programaciones y mucha más densidad, digamos, sonora, que por ahí lo ajustamos según el lugar donde tocamos. ¿Y en batería lo suele acompañar el mismo batero siempre o sí, o invitan según la batería? Desde hace bastante, porque la primera vez que tocamos con batería acústica fue un amigo que se llama Juan Ingaramo, que tocó esa sola vez, ¿no? Con nosotros, sí, claro. Un Pepsi, que era así, la primera fecha grande en Buenos Aires, y queríamos poder estar a lo mejor a la altura de un escenario un poco más grande, y hace falta, sí o sí, una batería. Como que siempre tocamos con la computadora, guitarra, bajo y guitarra acústica, y bueno, como en el escenario un poco más grande se le falta ahí algo. Claro. Entonces queríamos probar con un baterista, y Juan tocó la primera vez, y después de ahí ya decidimos que para los escenarios grandes, claro, sí o sí poner un baterista. Y lo encontramos a otro Juan, que es Juan Sassatelli, amigo nuestro de Córdoba. Le mandamos un saludo grande. Y si nos está escuchando. Y él se aprende las canciones muy bien, así que bueno, un gran amigo, un maestro. Y el 2013, el año pasado, fue un año muy importante para ustedes, ¿no? Porque han hecho fechas con el Pepsi, han estado nominados en MTV, o sea, sí, ¿se esperaban un año así tan...? No, ni ahí. No. De hecho, todas las cosas que fueron sucediendo como que caían siempre como sorpresa. De hecho, ya nos malacostumbramos y decimos, ¿qué pasa? Queremos más. ¿Qué pasa? ¡Que venga el Grammy! ¡Ahora que pase el Grammy! ¿Dónde está Paul? Ya tocamos con Ringo, ahora que venga Paul. ¿Y por qué creen que les pasa eso como banda? Digo, que es una repercusión, que hay un montón de bandas, hay un montón de bandas que suenan muy bien, pero a ustedes les vienen pasando como todos estos pasos que quizás cuando arrancaron tocando con cualquier otra banda no pensaban que se iba a dar de esta manera. Seguro. Para mí, bueno, no sé si tenías algo en mente para decir, Gringo, que te veía ahí muy inspirado. No, es por la música, primero, porque, no sé, me ha gustado mucho a la gente, el mensaje también, y me parece que la onda nuestra, sí, como que... No sé si es raro, pero... caemos bien, en general. Eso es cierto. Somos tipos simpáticos. Pero y además hemos tenido suerte. Quizá el disco llegó... tenía que llegar en el momento que tenía que llegar. Y así ha pasado también, todo. Obvio. Lo que rescato yo también es que nunca... nunca nos propusimos, en realidad... las cosas que han pasado, sino que todo viene de la mano de lo que vino antes y del laburo nuestro en nuestra casa a la tarde, tomando mate, tomando la guitarra. Claro. Ahí está, claro, porque Rayos Láser se formó en el 2011, ¿no? Uh-huh. Hace 3 años ya. ¿Cómo fue? Dijimos, vamos a encarar una banda, che, se juntaron los tres, vamos a hacer una banda, bueno. No, fue... vamos a hacer un asado primero. Vamos a hacer un asado. Sí. Asado. Empezó muy bien. Sí, otra vez Ferneo, y trae una guitarra. Exactamente. Claro. Sí. Quizás no así, pero sí. Mames. No, una merienda, puede haber un asado, merienda, mate. Un chivito, ya que te... No, nos juntamos a tocar, por el simple hecho de tocar, y en un momento nos dimos cuenta que teníamos un par de temas y... bueno, vamos, para adelante, hagamos. Claro. Hagamos. Sí, hicimos 2 o 3 temas y nos gustaron y dijimos hagamos más y ya sacamos una fecha para tocar, teníamos 5 temas nomás. Esto ya en Villa María. Villa María. Sí. ¿Y cómo encaraban esos temas? Digo, se juntaron, estaban comiendo, Fernet, las claro. Personas pasando bien y dicen, ¿sobre qué? ¿Cómo hicieron para...? Para darle forma, debería ser... Y nada, primero es como una zapada, surge alguna idea y... con los conocimientos que tenemos de música le vamos dando una forma y lo cerramos como una canción. Básicamente así. Sí, como y la idea de ser el formato bajo, guitarras y la compu peteando, ¿no? Las mismas baterías, sí. Y además otros efectos, ¿no? Porque tiene algo medio psicodélico también, es el primer disco. Tiene unos organitos, ¿no? Que aparecen de fondo. Sí. Todo eso, ¿cómo se fue dando? ¿Fue todo, ya lo tenían más o menos en claro, o se fue dando en el proceso mismo? No, en el proceso. No, nos gustaba cómo sonaban los instrumentos orgánicos con la programación, quizás. Sí. La mezcla esa, el punto medio entre lo electrónico y lo el humano y la máquina. El humano y la máquina conviviendo en el escenario. Y eso. Y además está la cuestión de que son los elementos que teníamos, digamos, a nuestro alcance. Porque el primer disco, si bien este disco que estamos grabando ahora vamos a grabar en estudios y cosas así, pero el primer disco fue grabarlo en nuestra casa, 100%. Cero, claro. Entonces una batería en tu casa la podés grabar, pero teniendo ya ciertos elementos que, bueno, por nosotros no los tenemos o no los tenemos en el momento. Y como que la forma de cerrar las canciones y que suenen también era así, o sea, programando mucho, usando cosas electrónicas, que también hace al estilo del grupo. Es la necesidad, digamos, de cerrar las canciones también que hace que se cierre, claro. ¿Y ese primer tema cuál fue? El tema que dijeron, empezamos a sonar. Y me persigue, sí, me parece el primer tema del disco, digamos. El primer tema que hicimos. Ese fue el y lo primer. Ubicaron también así en el disco como primero. Claro. Sí. Y el primer público. El primer público. ¿Quién fue o quiénes fueron los primeros que lo escucharon? Sí, nuestra familia. El primer show de Villa María. ¿Se acuerdan todas las caras que había? ¿Las conocían todas las caras que había? Sí. Sí, conocemos. Realmente es un círculo chico allá. Conocemos todos. Sí. Sí. De vista, no todos personalmente. Fue muy raro ese primer show. ¿Por qué? Y porque de entrada decidimos tocar con baterista. De hecho, ya de una. Claro, el primer show fue con batero, más allá de que... Bata electrónica. Bata electrónica. Sí. Y teníamos esa tarde, la tarde del show para ensayar, y en vez de ensayar nos pusimos a buscar sonido de la batería. No, y llegaba la hora del show y bueno. Sí, fue muy caótico. A la parrilla total, pero igual estuvo buenísimo. Sí, pero además era como un festival de todas bandas de ahí que había muy buena onda. Y eso, amigos sobre todo. Amigos. Sí. Y después, claro, por supuesto, la cosa fue creciendo. La primera fecha en Buenos Aires, ¿cuál fue? El Pepsi. No, perdón, me olvidé de la... Directo al Pepsi. No, armamos. Me olvidé de la Economical Misery Tour. Una gira que hicimos que nos fue para atrás, pero para adelante también. ¿Viste como los Beatles? Magical Mystery Tour. No, este es Economical Misery Tour. Tuvimos que pagar para tocar esa onda. Lo pasamos medio mal, pero lo pasamos muy bien. Nos dimos cuenta también cómo venía un poco la mano. Claro, además conocieron cómo venía a ser acá en Buenos Aires. Cómo venía la mano, ¿no? Sí. Conocimos mucha gente, también tocamos. Compartimos con bandas de acá y todo. Sí, era una fecha en una peluquería, otra en un videoclub, otra en un barcito donde tuvimos que pagar, otra en Temperley, en la casita, en la casita Temperley. Temperley, no sé si... Sí. La peluquería. ¿Qué pensaba cuando entraban a la peluquería a tocar? Un olor amoníaco. Había un chico. Y había un chino haciéndose una cresta de color. Sí, tremendo. Sí, esa fue una imagen muy rara. Tuvieron horas poniendo la spray así. Mientras ustedes tocaban. Sí. Sí, antes y después seguro. Así era un peinado. Y había un sonido que era como para pasar música, no era para tocar. Ni para pasar música. Un equipo de música había. Ese era. Hay videos, de hecho. Pero me gustaría saber quién fue el que lo cerró, cómo llegó el contacto, dónde hacer para ir a la peluquería. ¿Qué, el dueño de la peluquería? ¿O el chino dijo? No, ni me acuerdo. Es más, ni cobramos nada, era porque estábamos ahí y podíamos tocar y... Claro. Chicos Hipnóticos creo que cerraron la peluquería, ¿no? A ellos le habían ofrecido, habíamos ido con esta banda de coro de amigos también que se llama Hipnótica y... Sí, en un momento estábamos en la peluquería tocando en el segundo piso, sí. Muy raro. Qué buena onda, es muy buena eso. Chicos, ¿les parece empezar a tocar? Por favor. ¿El primer tema? Sale. ¿Con qué tema van a ir? Mira, yo quería sugerir empezar con un tema del disco nuevo. Perfecto, un estreno. Un estreno radial. Buenísimo. ¿Qué se llama? Fascinación. Siendo las 10 casi menos 5 de la noche, arranca el acústico del Plan Canje, es como todo, con los chicos de Rayos Láser, que van a hacer un tema de su nueva placa próxima a salir, que se llama Fascinación. Vamos a creer que está todo afinado. Dale. Claro que sí. ¿La púa? Sí. Sí, este tema con vos. Ahí va. 1, 2, 3. Fascinación, un tema que aún no he visto la luz, que pertenece a la nueva placa que están grabando, que van a empezar a grabar dentro de poquito. Estamos grabando ya. Ya están grabando, sí. Ya tienen las maquetas, todas las falta meterlo todo, ¿no? Exactamente. Y con respecto a este nuevo disco que están grabando, ¿sigue la línea del primero? ¿Van a hacer otro tipo de cosas o cómo viene la mano vendría a ser? Me arriesgo a decir que es como una continuación del primero. Bueno, con la con el cambio de que nosotros ya no somos los mismos, digamos, de cuando lo hicimos. Entonces, les ha pasado hasta Ringo Starr por encima. Claro, como que somos los mismos de una manera y no somos los mismos porque ha pasado tiempo y eso influye directamente también en las canciones y en la manera de hacerlo, en la manera de elaborarlo, porque lo encaramos distinto, lo preparamos distinto, pero sí, al mismo tiempo es una continuación de las canciones del primer disco. Por ejemplo, en la parte de la lírica, ¿no? De la letra, ¿va a haber alguna diferencia? ¿O va a tener la misma continuidad? Y también en la parte de la composición, ¿no? Si lo componen de la misma manera que compusieron los primeros temas, ¿o están componiendo de otra manera? Y hay de todo, hay temas que trajo el Gringo de él, que él hizo solo, letra y música, hay temas que traje yo, hay temas que hicimos entre los tres, hay temas que se cerraron primero la música entre los tres, después la letra, quizás, no sé, así. Sí. ¿Hay más presión en algún sentido de con el primero? Bueno, fue como un montón de cosas que fueron surgiendo, y ahora con todo esto, vamos con el segundo. Una presión buena, digo, pero hay como una expectativa del otro lado. Sí, pero tratamos de no especular tanto y claro. Porque interfiere, digamos, eso. Totalmente. Con el proceso creativo. Eso es hermoso en realidad también. Porque haya alguien esperando que vos hagas música. Sí, claro. Imagino que debe ser. Sí, sí, te dan ganas de hacerlo, pero al mismo tiempo nos seguimos juntando igual a tocar a la tarde. Sí, no es que estamos tocar, mamá. Tenemos que hacer un disco que le guste a todo el mundo, vamos a hacer hits y cosas que... No, eso no es comercial. Tres tenías que hacer para esta semana. No, en este sí va a haber, por ejemplo, batas acústicas. ¿Batas acústicas? Mezcladas con las electrónicas. Esa es una diferencia. Es una diferencia, bueno. Y por ahí hay más guitarras con distorsión también. Un poquito más. ¿Y ya están todos los temas elegidos o no? Sí. Sí. Justamente anoche fue la elección. Uy, ¿cómo por fue? Eso tenés el ojo negro. Por eso el Gringo. Mis temas no quedaron ninguno. ¿Cómo es difícil ahora, o por lo menos a ustedes se les hace difícil como banda el tema de descartar temas? Porque viste, por ahí uno se encariña o le gusta mucho, pero bueno, por ahí no entra en esta placa. Tendrá la posibilidad más adelante. Sí. Lo que pasa es que con el primer disco no hubo descartes. Eran los todo lo que llegó a cerrarse como canción se grabó. Se grabó, claro. Y ahora, después salieron otros temas que los venimos tocando de hace más de un año, pero que no llegaron a estar en el disco porque salieron después, digamos, porque se hicieron después del disco. Y pero ahora sí, como que estábamos eligiendo para este disco entre 14 temas. Y creo que van a quedar 10, por lo menos. Sí. O 11, anoche, o 12, 10, o 13, 10, o 14. O 14 y un tema oculto, ¿viste? Que sí, eso, sí. Claro, porque también... Oculto. O 10 y 4 ocultos. También está... Los hits, más hits, todo oculto. Sí, sí. Tenemos la fantasía que ahora como que se está intentando llevar a la realidad de hacer un videojuego también de rayos láser. Y nos contactamos con unos chicos y estuvimos tirando... Usted lo tira muy así, muy rápido. Sí, lo tira muy rápido, porque ya conocen todos ustedes, pero... ¡Un juego! Videojuego. Nos gustan mucho los videojuegos. No tanto los de ahora que tienen como muchos controles y muchas... A ver, ustedes son más retos, a ver, yo me tiro un Snow Bros, por ejemplo. Exactamente. Un doble dragón. Sí, sí, señor. Sí, o sea, la palanquita y tres botones y nada más. Después vino el Street Fighter, que nos puso seis botones. Sí, bueno, claro. Hubo que adaptarse. Sí, hubo que adaptarse, pero bueno igual, hasta seis bueno. Vamos. Sí, sí, sí. Sí, control de movimiento y dos botones de acción. Sí, ¿no? Algo. Ajá, 8 bits, claro. Sí, ese plan. ¿Y cómo sería el juego? ¿Y cómo surge a ver todo esto? Y surge como todas las cosas que han surgido, que es así, así como estamos, tirando pero idea, en el patio. Se hace un jueguito, bueno, listo. Ahí estaba la idea en la mesa y después era darle forma, Obviamente que el jueguito va a traer música de ustedes. Pasó mucho claro. tiempo igual. De... Música que, por ejemplo, este disco, el primero y el que está por venir, o música especialmente hecha para el juego. Es que también está la cuestión de que la idea es que como premio, por pasar una pantalla, por sumar cierto puntaje y cosas así, es que uno puede tener acceso. Bueno, bien, al tema oculto. Claro. Ahí va. Sí, te entonces, puedes descargar de hecho, un tema. Uno de los temas que quedaron afuera en anoche fue... Dijimos, lo pillamos jueguito. Este sí, para que lo baje el que le gane el jueguito, claro. ¡Qué copado! Sí. Sí. ¿Y cómo va a ser el jueguito? ¿El jueguito de qué es? Rayo Láser, imagino que... ¿Somos nosotros tres? ¿Como Mario Bros? No sé. Sí, pues algo así. Pues, igual estos días encontramos un juego nuevo en. Pasa que es para iPad. Que nos reenviciamos así. Dijimos, tendría que ser así el jueguito. Es mucho más simple, pero no puedes soltarlo. La idea es. Perdón. Sea como un juego de plataforma 2D, así, sí. Que pueda elegir uno de nosotros tres, avanzando, haciendo alguna misión. La idea era como que estaba en Villa María y teníamos que tomarnos un avión para llegar hasta Buenos Aires a tocar, pero se perdía algo en el camino y... Sí, aparecía un mago y nos... Claro. Nos sacaba las habilidades. Nos ponía en otra dimensión. Sí, o nos ponía en otra dimensión que teníamos que atravesar para llegar a algo así. Muy buena onda. Y como que la idea... Del juego hace rato, así que venimos... Sí, por eso digo, desde la idea del juego hasta la concreción, como que de hecho no está concreto todavía, sino que lo estamos intentando plasmar con unos chicos que son programadores. Pero claro, ya tiene un desarrollador, ¿viste? Claro, eso, justo César se fijó, había un mensaje en Twitter, no sé qué. No, en realidad nada, ¿viste? Los mails que te llegan como, tienes nuevos seguidores, y yo por casualidad miré uno que era... Que una persona que tenía, que decía que era programador de videojuegos, dijimos... Era él. Así que le escribimos y ahí vamos. Pronto, posiblemente después de que salga el disco. Sí. Recién decían que el juego se trataba de tomarse un avión para venir a Buenos Aires. Sin embargo, ustedes están bien anclados allá en Villa María y no ven a Buenos Aires como un lugar a llegar para algo, sino que vienen a tocar y... Sí, en realidad es a Buenos Aires porque los shows grandes claro. suelen ser acá, sí. entonces era como bueno. Sí. También está en la idea de la gente de que hay que venir a Buenos Aires a hacer algo. Pero ahora ya está cambiando un poco eso, o nosotros queremos que cambie. Por eso se los preguntaba, ¿no? Sí, de una. Por eso también el juego, como la idea también en una. Era que tuviese como tres partes, digamos, una parte en Villa María, otra parte en Córdoba y otra parte en Buenos Aires, digamos. Como que son los círculos en donde... La vida láser ha transcurrido claro. hasta ahora, por lo menos. Bien. Quizás el próximo sea Sudáfrica y... la luna. Tenemos nivel de la luna. Bien, bien. Así que, chicos, les propongo lo siguiente. Vamos, un temito más. Vamos una tanda. Alex se tirá una musiquilla. Y después volvemos para seguir hablando y escuchándolos. Dale. Yo pido gancho para afinar. Un segundo. Dale, afina el drama. Y nosotros hablamos un poquito. Sí, por supuesto, pero le podemos decir a la gente que se puede comunicar al 4932-1870. 4932-1870-01. Si estás, por ejemplo, en Villa María, donde son los chicos, para llamar, para preguntarle cosas a los chicos. También nos pueden escribir a Facebook/ es como todo rock. Ahí se hacen amigos en realidad. Fanpage. En la fanpage es Facebook/ es como todo mayúscula separado. Y nos gustean, ya somos 1602 gusteados. Es como todenses, claro. Y por supuesto tenemos Twitter @ es como todo rock. Ahí se hacen amigos también. Y tenemos un videojuego. Todas las redes sociales. Exacto. También. Somos nosotros tres. Vamos a Córdoba. Que tenemos que buscar al Peter porque llegamos tarde para hacer el programa y el Peter se perdió, como suele hacer siempre, y lo estamos buscando por todo Buenos Aires. Y por Brasil ahora. Y ahora por Brasil. Obviamente le ambientado en tuburios, en esos lugares donde suele andar el Peter. Pero no voy a hablar mal de él porque no está. Así que, chicos, ¿qué tema vamos a terminar el primer bloque? Vamos a hacer un tema que se llama Asfixiado, que de paso es como una muestra de lo que trajimos acá, que es el EP que grabamos en el estudio del pie con Tweety González. Con Tweety González. Que sí. Es un acústico, que es lo que nos gusta hacer también: tocar con tres guitarras y hacer reversionar los temas. Buenísimo, así que siendo casi 10:10 de la noche, segundo tema de Rayos Láser aquí en Es Como Todo, haciendo Asfixiado.

es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es como todo. Y 25 casi de la noche, continúa el plan Cángeles como todo, con los rayos láser aquí. ¿Cómo están pasando, chicos? Tremendo. Muy bien. Como bien? En casa, por el Fernet, sí, ¿no? Sí, la ciudad, en la ciudad de las mujeres más lindas, el Fernet y la birra madrugada sin par, decía el querido Rodrigo Bueno, ¿no? ¿Cómo se llevan con eso? ¿No? ¿Qué? ¿El cuarteto? Muy bien. Muy bien. No es que salimos a bailar o lo que sea, pero yo he tenido mis bailes. Ahí está, no reniega del origen. No, lo que pasa es que soy de un pueblo muy chico, del sur de Córdoba. ¿Cómo se llama? Buchardo. Buchardo. Le mando un abrazo grande a la gente de Buchardo. Estuvimos hace poco tocando ahí. ¿Cómo? Estuvimos hace poco tocando ahí. Ah, sí, tocando ahí. Y allá se hacían bailes. A ver, una ciudad es un pueblo o ciudad. Sí, pueblo. ¿De cuántos habitantes? 2000. 1800. ¿Con sierras de la sierra? No, no, es Pampa, más cerca de la Pampa. Ah, acá, al sur, dijiste. Sí. Te diría más horizonte. Casi el último pueblo de Córdoba. Y algo así. Antes de la Pampa. Por ahí. Y ahí se hacían muchos bailes familiares, así, viste, con mesa. Divino. Sí, tremendo. Pero era más la onda, no cuarteto cordobés, sino más pop, así. Mm. Sebastián, Miguel Alejandro. El conejito, mira, claro, Alejandro. Sí, un ídolo. Pará, ¿cómo tenía un tema? Septiembre tu fuiste mía. Tenía un tema que era buenísimo. ¿El hit del cuál era? Septiembre. Y eso. Mía. Claro. Sí, claro, sí. ¿La toca esa? Nada, sí. Sí, pero bueno, acá. Sí. Pero bueno, ya que estamos hablando de del pueblo, de cada uno de los orígenes, vamos a hablar del origen de la música. Vamos a empezar con Tomás, porque el señor Tomás, yo le cuento que los padres le dieron mucha aptitud para la música. Ajá. Y lo mandaron, debido a ver esto, a ver que tenía mucha aptitud, era hábil para la música, lo mandaron a estudiar piano y él no quería. No. Le rompía los huevos, básicamente, ir a estudiar. Sí. Lloré cada clase. Y cada una de ellas. Sí, sí, en serio. Y las 8 octavas me pasé. No, era muy chico. Lo último que quería era aprender un instrumento. Yo quería estar con mis amigos en cualquier otro lugar. No te voy a decir jugando al fútbol porque no, pero lo que sea. Haciendo bueno, nada, como cualquier niño. Sí, como hay chico de 8 años que no quiere estudiar ningún instrumento. Y eso, fueron 2 años muy tortuosos de mi vida a los que fui a piano, de los que hoy me arrepiento no haber seguido, a lo mejor. Y encima, piano, o sea, ¿onda para niño o con no. estricto, o sea, para saber solfeo y toda la bola? Hay una Mozart hizo una técnica que tiene todo un plan de estudio y una manera de aprender la música para los chicos, sí, que tiene también como una parte en la que los padres están presentes y están como pendientes. En mi casa nunca pasó porque nunca tuve tampoco la intención de hacerlo andar, pero le mando un saludo a la profe Adriana. La recuerdo cada vez que veo un piano. Sí, no. No, pero vos te arrepentís. Me arrepiento de no haber seguido porque hoy quizás podría estar tocando un poco mejor, pero en ese momento no quería saber absolutamente nada y ahora sí. ¿Y crees que tu instrumento es la guitarra ahora? O? No me considero ningún, no me siento hábil o destrezoso con ningún instrumento. Claro. Bien, pero de esa situación traumática con el piano, ¿cómo retomás con la música? Retomás. Logré zafarme de las clases. Retomás. Retomás, eso seguro. En Alcohólicos Anónimos empecé a tocar la guitarra. En la granja, ¿viste? Sí, en la granja de rehabilitación. Me acercaron una quena. No, dejé las clases de alguna manera por cansancio, quizás a mis padres de que me dejen de mandar. Mami y papi, un abrazo. Y pasó el tiempo, me fue así como un canje también, en vez de ir a esa academia, por lo menos logré que me mandaran a otro lugar, que a lo mejor era distinto, no fue distinto, igual la pasé mal, pero de todas maneras, eso, sí, de a poco fue creciendo un poco las ganas después dejé totalmente la música, nos fuimos a vivir a España un tiempo, en crisis 2001-2002, sí. Fue como... bueno, mi familia le pegó como de cerca y nos tuvimos que ir allá, y allá como que tuve otro acercamiento por el lado de la música hecha con la computadora. Mi tío estaba como experimentando, me llevó unos programas para laburar, y así jugando un poco, le agarré como otro cariño. Y volví. Claro, porque ya la cosa era más lúdica, quizás, ¿no? Claro, era porque, porque yo quería hacerlo, ¿entendés? No claro. Había nadie que me dijera hacerlo, sino que yo estaba ahí en la computadora solo y podía jugar. Y volví a Córdoba y me inscribí en La Colmena, una escuela de música muy conocida allá. Ya con ganas de hacerlo, en sí. realidad. Abandoné igual. No dura nada. No, pero era también porque me queda muy lejos la academia, tenía clase como a las 10 de la noche y la vagancia así. Y bueno, no, y cursaba con chicos de... Yo tenía 15 y los, mis compañeros eran todos de 30 y algo, claro. Y así, como que tampoco me sentía identificado. Claro. Y después fui al colegio y armamos con las bandas del colegio y ahí se encaró y un día fui a Villa María a conocer la universidad y dije, bueno, acá era. Y el señor gringo... viene de familia de músicos, sí. Y él, el señor, estudió todo. Jura que hay videos, él teniendo 4 años tocando usando los baldes, dado vueltas, sí. Como batería. Así es. ¿Es así? Sí, sí. Siempre hubo instrumento en mi casa. Mi viejo tuvo varias bandas, así de chico, banda de rock, después se pasó más al folclore. Mi hermano, tengo un hermano más grande. 5 años más grande también, de chico, tocar, y siempre hay un instrumento y quería investigado. Sí, quería ahí. De chico tengo la curiosidad de la música, sí, entonces. Pero nunca tampoco me mandaron a ningún lado, así. Fui a coro, poniendo ahí un coro, no había mucha gente para tocar en Muchardo, pero siempre en contacto con la música. Siempre. Sí. Y... al señor César, cuenta la leyenda allá por Villa María que descubrió en un campamento de gente que tocaba la guitarra y dijo, wow, yo quiero eso. Inciso a este comentario, ¿tenía que ver por las minas que tenían este chico, los que vio que tocaban la guitarra o no? No, la verdad es que no. ¿No? Porque en un campamento la guitarra... ¿Qué creemos? No, era una granja, ¿no? Era una granja. Ahí se conocieron. Era un campamento del colegio y de hecho me acuerdo que estábamos en el pabellón de los chicos y varios chicos alrededor, varios chicos, no era una situación de fogón así, no, sino era como en un, digamos, mediodía o siesta, una cosa así. En el pabellón de los... Tengo un recuerdo muy... Él lo recuerda. Mediodía o siesta, cosa así. Mediodía o siesta, cosa así. Fue tenía 13 años, así, 13 por ahí, y tengo algún recuerdo de eso. Y es un amigo que se llama Federico Latanzi, de Villa María. Un abrazo grande, el gordo. Sí. Un abrazo. Y que lo escuché tocar la guitarra, así. En casa había una guitarra criolla, pero... que era de mi viejo, pero nunca aprendió a tocarla. Y no había mucho movimiento musical, digamos. No tuve nunca la oportunidad de compartir, digamos, un asado con música en vivo y gente tocando cerca y eso, no. Fue quizás este el primer contacto con este amigo que hasta el día de hoy seguimos tocando juntos. Y como me pegó muy fuerte verlo tocando la guitarra y viendo que podía hacer música, digamos, una persona cercana a mí, claro. Igual a mí, y que hacía sonidos que eran muy bellos. Y entonces como que me entró la inquietud, así dije, bueno, cuando vuelva quiero empezar a guitarra. Y así comenzó todo, para cada uno de estos 3 integrantes de Rayos Láser, que seguramente van a tocar otro tema, ya que estamos hablando de sus inicios, sus cosas, cómo se enfrentaron a un instrumento por primera vez. ¿Les parece hacer el penúltimo tema? Dale, bárbaro. ¿Con qué tema van a ir? Eso sí. ¿Vamos a tocar Mintiéndome? Bueno. ¿No? ¿Mintiéndome? Mintiéndome. El primer corte del disco. Del primer disco. Así es, siendo las 11. No, perdón, 10:30 pasadita, ya se están asustando cuando digan. Se les va el bombi, se les va el bombi. Así que bueno, tercer tema aquí en Es Como Todo, de Los Rayos Láser. Un gran tema, el primer corte de su disco, Mintiéndome. Perdón, podemos afinar que acá con el aire acondicionado. Ah, sí, el aire acondicionado. Le pedimos perdón al público. Sí. No, en general. No, no, no, no. Es el aire, no se preocupe. Suele pasar. No pasa nada, no pasa nada. No, en verdad, no pasa nada. ¿No? Les proponemos a los chicos que afinen. Les reiteramos que estamos para que nos gusteen. Es como hoy estamos porque querés que te gusteen. Sí, quiero que me gusteen. Hacemos una campaña. Prato, era llegar a fin de año con 2000. ¿Les gusta? Mucha presión. Bueno, pero sí, si ya pasamos. ¿Cuánto no, estamos? No, no, la señorita lo dijo. Ah, la señorita. Así pidiendo como si. Estamos listos. ¿Quieres que diga 3000? Ah, no, estamos charlando. Ah, no. Después vienen ustedes. Empezó la sección automáticamente. Así que ahora sí, Rayos Láser en Es Como Todo, haciendo Mintiéndome. Thank you. Láser, es como todo, haciendo Mintiéndome. Muy buen tema. Acústico suena genial. Suena genial los arreglos que tiene, realmente muy, muy, muy, muy bellos, muy lindos. La guitarra está mintiendo un poquito. La guitarra. Bien. No, pero ni se nota. No, ni se nota, no la delatemos. No, no, no. Chicos, recién estuvimos hablando fuera, antes de entrar, que los Beatles eran su, como su gran referencia, ¿no? Y compartían, sí. ¿No? Y tuvieron la suerte de telonear a Ringo Starr. Sí. Quiero que me cuenten detalles. Yo soy un fan de los Beatles también, sí. Me gustan mucho. Y quiero detalles de hacer. ¿Cómo fue el hecho? ¿Lo conocieron, mi principal? ¿Lo vieron? Lo vimos cerca, no nos dejaban. Sí. Como que tocarlo. Claro. No, ni verlo, ni hacerlo, ni pasar ahí en los pruebas. Como estuvimos en la prueba de sonido, cuando hicieron la prueba de sonido, estábamos atrás como del escenario, ahí mirando así. Y ahí yo por lo menos recién caí, cuando cayeron los músicos, pusieron a probar los instrumentos, qué sé yo. Y cayó Ringo por ahí, cae así, saluda al sonidista. Sí, signito de la paz. Siempre con el signito de paz para todos lados, sí. Paz se sienta en la bata. Y empezó a tocar la bata y ahí como que dijimos, era Ringo, loco, sí. Capaz que si nos mandábamos y decían permiso, voy a saludarlo, capaz que estaba todo bien. O no. Sí, o no, nos dio, o perdíamos la fecha, sí, claro. Sí. Sí, nos dio cosita. Pero quedamos como un poquito petrificados así cuando... Se vino toda la historia bien, en la cabeza. Lo estábamos viendo tocar la batería como a 5 metros, digamos. Ya, y eso para nosotros. Sí, ya está. No, y estuvo bueno. Lo único malo que no, como que nos hicieron tocar mientras la gente entraba, así. Estaba toda la luz prendida, la gente estaba entrando. Y ¿qué fueron de los primeros entonces? ¿Cuántas? Igual tocaron en la misma, digo, en la misma fecha. Sí, sí, no, increíble. Nosotros agradecidos. Igual, a ver, no, eso como currículum. Como Ringo Starr para la banda. Sí, sí, imagínate. Pero... porque además no era solo Ringo, era el Ringo All Star, ¿viste? El All Star, claro. Sí, está todo Rangren, ¿viste? El... Sí, sí. Qué buena onda. Y chicos, es verdad que en varias, o en algunas por lo menos, presentaciones en vivo tenían mucho problema con una placa. Wow, lo volvía loco y se cortaba. Toda la primera etapa de Roger Láser. No compren placa con mini fireware para tocar en vivo. Recomendación. Sí. O no dependan tanto de eso, digamos. Claro. Nos pasaba de estar tocando y en un momento se cortó la pista, se cortó la placa. Estábamos procesando las voces por adentro de la computadora. Como que todo dependía de la computadora que usábamos. Sí. Todo estaba pasando por la computadora en tiempo real. Lo cual es muy arriesgado también. Y muchas veces allá, por lo menos, muchos bares tienen problemas de tensión, viste, eléctrica. Sí. Bueno, y estas placas. Vamos así como haciendo vamos construyendo entre los estas placas con la mínima el cambio mínimo cambio de tensión ya era un error, claro. Ahí. Y en ese momento se cortaba la música y pasaban dos cosas: o que se cortaba totalmente y había que o empezar el tema de nuevo o ya pasar al siguiente. Imagínate estar en medio del tema y quedamos ahí regaladazos. Y la otra que pasaba era que cortaba la pista, poner cortaba ahí. Sí. Y eran unos segundos, vos tenías que estar atento porque quizás volvía. Quizás volvía a tiempo, entonces vos tenías que estar como metido todavía en el tema. Era el líder, básicamente, de la banda. Sí, totalmente. Nosotros tocamos con la compu. Claro. Un mal líder. Un líder positivo. No positivo. Ay, aparte la conexión con la gente, la que vos estás viniendo a la banda y que de repente. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Sí, fue. Bueno, pero eso también nos hizo trabajar la cuestión escénica, el miedo, la vergüenza, qué sé yo. ¿Cómo zafaban de eso? Claro, aprendimos a zafarla, ¿cómo la zafaban, por ejemplo? Y por el humor. La clase el chiste, un chiste. Bueno, a uno se puede contar un chiste. Nunca contamos un chiste, en realidad. Y además el hecho de tener que armar, ¿viste? De armar todo rápido, digamos, cuando te tocan varias bandas y claro, todo eso. Y tenés poco cosas, tiempo encima. Sí, una prueba corta. Claro, la prueba. Y bueno, y así vas aprendiendo también lo que te conviene usar en vivo, lo que no te conviene y cuál es la mejor forma de hacerlo. Y qué probar en sonido y qué no. Y ya ahí con, quizás, con la cabeza sabiendo qué es lo que hay que hacer antes de tocar. Sí, el hecho también de toparnos con escenarios grandes tan de pronto, claro, digamos, nos hizo como que nos exigió mucho a nivel performance, digamos, en vivo y de sonar en vivo con los elementos adecuados que teníamos que sonar en vivo, digamos. Y en vivo en estos grandes, como vos decís, que los han les ha enseñado mucho como a sí. showman, frontman, no sé, lo sí. que sea, ¿viste? Pero antes, un escenario grande, ¿cómo se ven con eso? ¿Les gusta eso o prefieren más la calma, por ejemplo, otra vez en Matienzo, no? Y a mí me gusta más íntimo, así. Pero también es una buena experiencia. Tocar así. Tiene mucha adrenalina, ¿no? Sí, abrimos. Aparte, perdón, generalmente suenan buenísimo esos escenarios, tenés un sonido... Sí, entonces... Sí, las dos situaciones son distintas y son muy buenas las dos. Sí. Como que está bueno el show en Matienzo, quizás, que es como así como esto, pero pero amplificado. Y después una vez tocamos antes de los Jonas Brothers en Córdoba y había como 30.000 personas y fue como una locura de repente tocar con la banda así, con el otro formato. Sí, sí. Va, todo suma. Sí, todo suma, claro. Todo es un aprendizaje sobre mal, todo, ¿no? Mal, todo el tiempo. Así que bueno, chicos, no lo vamos a detener más porque se les va a ir el colectivo y no queremos... el tiempo es mirar, no más. En mi casa pueden dormir tranquilamente, no hay drama. En todo caso. Que... Así que antes de despedirlos y se toquen el último tema, todo lo que sean fechas, creo que 7 o 8 de agosto tienen una nueva acá en Buenos Aires. Hay un festival. 7 o 8, que todavía no sabemos. U8 tocamos ahí en agosto. O U8 tocamos en I no sé. No, ahí no creo. Tocamos en Festival de Invierno que se realiza en la Usina del Arte junto a un montón de bandas que van a estar va a estar buenísimo, parece. Joya. Y mientras tanto van a ir en estas semanas previas a ese show y futuras viéndolo desde acá van a estar terminando el último disco. Sí, ya. De cabeza. El segundo disco de Rayos Láser. Si Dios quiere ya el 7 de agosto está el disco prácticamente terminado o masterizándose, así que para septiembre estén atentos a las novedades y para ir matando las ansias un poco pueden entrar a discosdelbosque.com.ar, de ahí se pueden bajar nuestro disco, tanto el que incluye el que tiene 10 temas, el LP como el EP, claro, y el que como tiene EP. Y otros discos también de bandas amigas que la rompen, como son Hipnótica, Juan Ingaramo, Francisco y los Exploradores, de la Rivera. También los pueden escuchar por rayoslaser.bandcamp.com, los dos discos. Están los discos y discosdelbosque.com.ar para bajarse todo el catálogo gratis. Perfecto, chicos. Mucha suerte, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Pasado también como la pasamos nosotros con ustedes. Sí. Porque nosotros está buenísimo lo que hacen. Si pocas radios nos reciben con Fernet, así que. Un punto para FM. Por 1882. Bueno, pueden volver a presentar el disco cuando. Listo. Así que. Veremos. Si quieren despedir con un tema, ahí puedo ser atrevido. Sí, claro. ¿Les puedo pedir un tema? A ver. Así como hoy hablamos del primer tema que compusieron, el que abre el disco, puede ser también un primero, puede ser el último. ¿No? ¿Me persigue? Claro. Si es que les parece. No, vale. Sí, claro. Así que bueno, siendo las 11 menos cuarto de la noche, se acaba, se termina, se va el plan canje con los chicos de Rayos Láser, a quienes como todo, que se van a ir haciendo el tema, el primer tema de su primer disco, Me Persigue. Es muy veloz, viene hacia mí, puede alcanzarme. Cuando lo vi, quise volar para alejarme. No sé por qué viene hacia mí, inexplicable. Siempre está en la oscuridad, insoportable. Me persigue desde ayer. No sé qué hacer. avance todo. Creo que ya lo superé, siempre hay un modo. Te persigue desde ayer un fantasma. Que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Quiero más. Yo te quiero más. es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! De la noche arranca la sección Disco Eterno de Es Como Todo, la sección donde hablamos de los discos más representativos del rock nacional y sacamos a uno de sus intérpretes para que nos hable de cómo se grabó el disco. Hoy vamos a estar hablando de un gran disco de allá del año 1991, editado por el sello Polygram de la banda Divididos. El disco se llamaba Acariciando lo Áspero y vamos a hablar en realidad con el baterista. Para mí el mejor baterista que tuvo Divididos, el señor Federico Gil Solá. Hola Federico, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Federico? Todo bien, todo en orden. Buenísimo. Federico, ¿cuáles son las primeras imágenes que te vienen de este disco Acariciando lo Áspero de Divididos? ¿Imágenes? No sé, no... A ver, imágenes... no sé muy bien, no sé, qué sé yo, pensar en cómo volverme a mi casa a las 5 de la mañana, cuando no había colectivos, por ejemplo. De los estudios Panda. Era una época que no había mucho glamour todavía. Claro, grabábamos en Panda y teníamos esos horarios así ridículos porque era más barato grabar de noche. Salía yo a las, no sé, qué sé yo, 3, 4, 5 de la mañana y no había nadie en la calle y no existían los remises, los colectivos, nada. Hmm. Así que era caminar cuadras y cuadras por Avenida de los Incas hasta llegar a la civilización, por ejemplo. Claro. Y bueno, Federico, vos entraste a la banda en 1990, ¿no? Sí. Cuando entraste, ¿ya se estaba maquetando el disco o todavía no había nada de este? Sí, había estaba casi todo en realidad, o gran parte. Lo que pasa es que se cambiaron mucho las canciones sobre la marcha a partir de que entré yo. Por ejemplo, qué sé yo, Haciendo Cola para Nacer. El tema que cierra el disco. ¿Cómo? El tema que cierra el disco. Sí, eso era un tema así bien al palo, tipo Paraguay. En algún momento salió la idea así de hacerlo acústico. Mm. Inclusive hay una versión con una guitarra acústica que tengo por ahí en algún cassette. Pero al final quedó nada más que con el bombo y la voz. Sí. Pero eso fue originalmente en un tema así al palo que no funcionaba o era parecido a los otros, entonces yo les, no me acuerdo si fui yo o cómo surgió, pero un poco así. Después hay otras cosas que el burrito, por ejemplo, ese lo hicimos con Diego ahí en el estudio. Y después otras cosas, en qué tal el solo ese de batería que hay es una improvisación en realidad, porque ahí lo que pasó fue que estábamos tocando y no me acuerdo quién, alguien dejó de tocar, Ricardo, Diego, y yo estaba embalado, entonces seguí tocando y así, y quedó sin pensarlo, hice el solo ese. Sí. Pensando que bueno, después lo sacamos y lo hacemos de vuelta. Además, en esa época se grababa en cinta abierta, no era que tenías horas y horas de grabación para grabar. Si hacía falta grabar algo de nuevo, se grababa sobre la otra versión, porque no había plata para tener tanta cinta de 24 canales. Bueno, y ahí este Como seguí tocando, entonces ellos entraron de vuelta y lo terminamos. Y yo pensando, bueno, ahora lo hacemos de nuevo, pero les gustó y quedó eso. Después nunca más lo pude volver a tocar porque no estaba... Es una improvisación total eso, nunca más volvió. Claro, nunca más lo volviste a repetir igual. Claro. Porque además, no, en Polygram, ahí te escuché decir que salió por Polygram. Sí. Salió originalmente por Interdisc, una compañía muy chiquita de Pelo Aprile, que a su vez tenía un contrato de distribución con EMI. Pero en realidad nosotros éramos una banda de Pelo, y entonces estaba todo hecho con un presupuesto ínfimo. De hecho, Pelo estaba fundido, Interdisc estaba fundido, y me parece que le pidió la plata prestada a un amigo, una cosa así, para grabar el disco. Y de hecho el disco nuestro está grabado en una cinta ya usada, porque ni siquiera había plata para comprar una cinta nueva. Wow. Está grabado arriba de un disco de Fricción, así que vos ponías otro canal en el coche y se escuchaba el disco de Fricción ahí, lo cual a mí me parecía un espanto estar grabando arriba del disco de otra banda, pero claro. Bueno, eran así las cosas. Era lo que había también, bueno. Pero mirá qué loco. Y además, qué disco te resultó concretándose, ¿no? Este disco Acariciándolo Áspero. En este disco dividido ya comienza a consolidar su onda, el funk rock, ¿no? Que es bien característico de Divididos. Y además, en este disco, gracias a este disco, se gana el apodo de la aplanadora del rock and roll. Sí, no sé de dónde salió eso. A mí nunca me gustó el apodo ese. ¿Por qué? Y porque me suena como que aplanar algo, como achatarlo. No me, como reducirlo, ¿no? Como... Sí, no, nunca me gustó mucho. No sé de dónde salió. Hmm. Pero sí, lo del funk también. Yo cuando vine traje un... En realidad eso no sé si estaba... Bueno, sí, estaban... Estaba Sábado y Qué Tal, ya estaban de antes, pero lo que pasa es que sonaban muy distintos. No tenían... Tenían así como una especie de onda funk, pero más del estilo de Sumo, ¿viste? Claro. Más de eso. Yo traje un cuando vine en el... Porque yo me mudé acá para tocar con ellos. Yo crecí en Estados Unidos. Y me pasé de los 11 a los 27 años en Estados Unidos. Sí. Y entonces cuando volví para tocar con ellos, me traje un video que acababa de salir de una banda que aquí no conocía nadie, que se llamaban los Red Hot Chili Peppers, para mostrarle a ellos. Y bueno, y eso también fue una influencia, porque cuando les mostré el video, eso se enloquecieron los dos. Sobre todo Diego, pero... Claro. Entonces ahí también eso tuvo que ver un poco. Pero después también traje otras cosas. Que además eso ya... Bueno, Diego ya era fan de James Brown y esas cosas, pero es como que ahí se... Claro, con el bajo de Flea, de Flea. Sí, pero no tanto eso, sino más la como conceptualmente, ¿viste? La cosa del funk con el rock, ¿no? Es de esa mezcla, que en realidad no es ningún invento, o sea, ya lo venía haciendo Jimi Hendrix en los 60, claro, más o menos, pero, o qué sé yo, Sly and the Family Stone y tanta otra gente, ya desde los 60, pero bueno, en ese momento no había mucha gente haciéndolo, acá no había nadie haciendo. No, claro, acá en Argentina no había nadie haciendo eso. No. Por ejemplo, un tema como Azulejo. La beta folclórica también, ¿no? La cosa acústica, así que también en medio que mostrar un poquito ahí. Claro, hablaba recién de esto del tema del funk, o sea, un tema como Azulejo, o sea, la batería y el bajo constantemente y solo la voz, ese tema es genialmente logrado. Es increíble. Sí. No lo pensábamos mucho, de hecho a mí nadie me dijo qué tocar, no se hablaba mucho, era como que bueno, este es el tema, vamos adelante. Y después sí, las cosas iban, cuando algo no funcionaba, ahí hablábamos hablábamos en función de qué hacer para que el tema funcione, pero desde el arreglo, no tanto desde lo que tocaba cada uno. A mí nunca nadie me dijo que tocar, ni yo a ellos, era como que se iba dando eso. Era algo más libre, ¿no? ¿Cómo? Era como algo libre, o sea, interpretarlo como quieras y sí, vemos sí, si era, funciona. Era, se iba dando, como te digo, se iba dando naturalmente, ¿viste? Después hubo cosas que sí, yo las planteé más como desde lo conceptual, ¿viste? O desde lo estético, ¿viste? Por ejemplo, lo de empezar a hacer cosas más acústicas, ¿sí? Sobre todo cuando me di cuenta que ellos esa la tenían clara, porque yo no, cuando entré a la banda no sabía que ellos sabían tocar folclore y esas cosas, pero cuando me enteré dije, eso lo tenemos que usar. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que esto nunca lo hayan usado? Ah, pero no tiene nada que ver, no sé qué, no me daban bola. Pero bueno, de a poquito se fue metiendo, claro, la idea, más de a poquito, sí. y hoy en día, por supuesto, ya viendo el desarrollo de la historia de la banda, es como un clásico que Divididos tenga cosas tiradas al folclore. Obviamente su máxima expresión el arriero, pero también Vientito de Tucumán, por ejemplo, en el disco Gol de Mujer. Y tengo entendido, a ver, Federico, si te acordás, que el estribillo de la canción Sábado se la tiró un taxista, ¿puede ser? Creo que sí. Y hay varias así. La de 40 dibujos ahí en el piso también. Eso me contaron que era también un taxista que le había dicho que estaba hablando de uno que bailaba tango y decía, porque el tipo hace 40 dibujos ahí en el piso. ¡Bien ahí! Así que sí, esas cosas hay varias así. Después eso del tipo que dice, primeramente quisiera saludar a Isidubén, presente que están acá. Ese es el comienzo del burrito. Sí, esas eran cosas que traía Ricardo, que esto, o sea, muchachos, en esa época no había internet ni nada, así que había que divertirse barato con con la radio. Y parece, el tipo ponía la radio AM o no sé qué y escuchaba esos programas de evangelistas y qué sé yo. Y entonces traía los cassettes, después lo grababa y nos cagábamos de la risa escuchando a los evangelistas. Y bueno, y ahí salió eso también. Y ahí salió quién es Diego, el que lo hace al primeramente, ese que quisiera saludar. ¿Cómo? El que lo hace, el que salió, o es un estacto... No, es una grabación. Ah, es una grabación de un señor que lo suben a dar su testimonio de cómo Dios lo iluminó. Era muy divertida toda la cosa, porque el tipo sube y se supone que tiene que decir que, bueno, Dios me curó de todos mis males, y dice, bueno, ¿y usted...? Amigos, no podía caminar. No, yo tenía una ciática, ¿vio? Le dice, no era tan grave. Entonces lo tratan de llevar, ¿viste? Para que el tipo diga que no, que sí, que en realidad él era un inválido y que no sé qué. Y el tipo insistía, no, era como una ciática, ¿vio? Pero y el tipo en un momento se emociona y que está arriba del escenario, entonces quiere saludar a la familia y ahí es donde... Y esa es la parte que fue ahí al disco. Ahora, era quebrar estructuras por todos lados. Digo, era ponerse a jugar, a crear. ¿Y qué pensaban de lo que iba a ser el resultado de todo esto? Mira, no teníamos... No había ninguna expectativa. O sea, el disco se estaba haciendo con dos mangos, la banda... Yo cuando entré a la banda tocábamos para 30 personas, o sea, no había una, yo tenía una gran expectativa y ellos también, supongo, pero no, qué sé yo, yo por ejemplo vine y dije, bueno, yo tenía mi departamento en San Francisco, en California, y no es que me mudé de ahí, dejé todo, se lo dejé a una amiga para que me lo tenga unos meses, cualquier cosa, viste, si no funcionaba, yo me volvía, viste. Entonces era probar y ver qué pasaba, pero no no había una gran expectativa desde el punto de vista de pensar que íbamos a vender muchos discos ni nada. Era poder seguir y seguir haciendo lo que queríamos y no lo pensábamos mucho. No había ningún plan ni ninguna estrategia ni nada. Era hacer lo que nos gustaba y ver qué pasaba. Además estaba lleno de gente, y siempre está lleno de gente que te dice, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y es al pedo, porque nadie tiene, viste, la ¿cómo se llama? La bola, la bola mágica, de cristal. ¿Viste? Que, no, la bola sí. De cristal. Si alguien les hubiese dicho que eso iba a marcar el destino de lo que después sigue siendo hoy la banda, digo, porque las canciones se siguen escuchando, tienen un nivel de actualidad para cualquier persona de 50, 40, 30, 20 que los vaya a ver, sigue siendo lo mismo. Digo, de ahí sale todo. Sí, es muy loco eso. A mí no me deja de asombrar cómo se sigue hablando de esos discos tanto tiempo después. Yo en ese momento, no, como te digo, no había expectativa, por supuesto, todo el mundo siempre quiere que le vaya bien, pero no había una estrategia, ni mucho menos. Es más, era todo bastante caótico en esa época. Yo cuando entré a la banda fui el primero que por primera vez empezaron a hacer listas de temas, por ejemplo. Claro, venía muy colgado de Sumo, ¿eh? Sí, claro. Era todo ese quilombo de Sumo se había trasladado a las dos bandas. Claro. Y por ejemplo venía el Tiki, se subía a los Zancos, ¿viste? Todo el mismo quilombo así medio circense que venía de Sumo todavía estaba. Y bastante delirante todo, y por ejemplo que eso, tocaban un tema y después estaban 10 minutos, viste, charlando arriba del escenario, ver qué iban a tocar y esas cosas. Claro. Y yo viniendo de Estados Unidos un poquito más estructurado, puse un poco de orden, aunque después terminó todo siendo un cago de nuevo, pero por lo menos lo intentaste, y se pudo hacer durante un tiempo. Y Federico, en este disco, bueno, que hablamos que se ganaron en el título de la primera rock and roll, el tema del rock con el funky, pero aparece un reggae por primera vez en los discos divididos, y no solo un reggae, sino que una canción en inglés, que es Sisters, ¿no? Ah, sí, estaba pensando, ¿cuál reggae? No, no. Sí, esa canción también estaba, ya había un demo dando vueltas de eso que teníamos yo, y por alguna razón él quería que esté en inglés, y entonces me pidió a mí que le haga una letra en inglés. Así que... ¿La letra se la hiciste vos a ese tema? Sí. Mirá vos. Que después se la tuve que enseñar así medio fonéticamente. ¡Calma! Mollos de inglés cero. Hay una anécdota muy graciosa. Yo vine una vez de visita en el 85. Sí. Que fue la primera vez que volví al país después de que nos tuvimos que ir por todo el tema de la represión, etcétera. Uh-huh. Y vi una foto de Sumo en un póster, no sé dónde, y dije, tengo que ir a ver a estos tipos. No sabía de qué era ni nada, pero ya por la foto nomás dije, esto lo tengo que ir a ver. Y entonces, bueno, ahí lo conocí a Luca, no me acuerdo quién, me llevó al camarín, me puse a hablar con el sonidista o con Crespo, no me acuerdo con quién, y me llevaron al camarín y entonces estaban todos ahí en el camarín, ¿no? Y entonces estaba charlando con Luca en inglés, y veo que están los otros dos ahí mirándome, ¿no? Como a unos metros. Moyo y Arnedo. Sí, y entonces veo como veo que están mirando para como así ser amable. Les digo, bueno, acá lo que estamos hablando es de no, me dice Ricardo, hablamos inglés perfectamente. Ah, bueno, dice, no hace falta, no hace falta. Cuando entré a la banda me enteré que no hablaban una palabra de inglés. Me chuparon un huevo lo que estábamos diciendo, pero no me lo... Pero bueno, yo quedé con la imagen que los tipos eran así bilingües, viste, claro. Toda la vida. Y después Ricardo te dice, che, me hace la letra, por favor, en inglés. Sí, sí, y se la tuve que enseñar y fue un quilombo, porque no, bueno, hasta el día de hoy que amigos en Estados Unidos me dicen, Voodoo Child, esa versión de Voodoo Child que hacen, ¿en qué idioma? Claro, el tema del cover que hacen obviamente de Jimi Hendrix en este disco. Sí, y... que no está en español, pero tampoco está en inglés, está así en un Schneider total. Sí. Y así que bueno, y al final costó, pero al final se la pude. Por un día fui ahí a Panda, que no había ido porque estaban haciendo las voces, y no me acuerdo. Un día no fui y le digo, che, ¿y Sisters? Ya está, me dice. Ah, ya lo hiciste, sí, ya está. A ver, y me la hace escuchar y no se entendía nada. Le digo, no, hay que hagámosla de vuelta, hagámosla bien. Y por suerte lo convencí, así que ahí la hicimos de vuelta y se la, viste, fonéticamente, sí, sí, más o menos. Pasándosela. Y Federico, tengo entendido que el arte de tapa de este disco lo hizo Jorge Lorenzo Wisniewski. Wisniewski, sí. Wisniewski, ¿no? Que te quería preguntar sobre la tapa. O sea, ¿tiene referencia al contenido de las letras del disco? Porque No tiene nada que ver con nada. Nosotros hicimos una... en un momento dado, para que veas cómo eran las cosas en esa época, la rock and pop se estaba por fundir. Entonces hicieron una especie de concierto de para juntar fondos para la radio, sí, para no fundirse, para pagar las cuentas. Entonces hicieron dos shows en Obras con un montón de bandas, y estábamos nosotros, y que éramos los menos conocidos, y después estaba, qué sé yo, Ataque, Rata Blanca, Los Ratones, Huff, y no me acuerdo qué más. Los Guarros. Y nosotros éramos los menos conocidos de todos. Pero bueno, y entonces no nos podían pagar, porque la onda era que todo el mundo va y toque gratis para juntar fondos para la radio. Pero lo que nos daban a cambio era, no me acuerdo cuánto tiempo de minutos de promoción en la radio. No de pasadas de temas, sino de promoción para shows o lo que sea. Claro. Entonces, creo que a Ricardo se le ocurrió la idea, como no se nos ocurría qué hacer para la tapa, se le ocurrió la idea de hacer un concurso para la tapa del disco. En esa época todavía eran discos de vinilo, no había compas nacionales. Entonces era un quilombo pensar la tapa, porque tenías que pensar la tapa enorme en el tamaño vinilo, pero después también chiquito en el cassette, que eran dos tamaños, viste, muy disímiles, entonces era complicado. Bueno, la cosa es que, pero se pensaba en vinilo todavía, inclusive los discos se pensaban lado 1, lado 2, y originalmente el disco salió en vinilo y en cassette. Sí. Después salió en compa. Sí, claro. Bueno, y la cosa es que hicimos el concurso y entonces ahí empezaron a aparecer en el estudio cientos de tapas de gente que había hecho. Algunas eran buenísimas, otras eran así muy amateur, pero que son después los discos, la foto que aparece dentro del librito, por lo menos en el CD. Claro, yo tengo el CD. Todas esas tapas que hay son, del concurso. Son del concurso ese. Perfecto. Y bueno, recién hablabas de que... Y ahí apareció, ahí apareció, un día aparece un tipo con su portafolio en el estudio. Sí. Y lo deja, deja todo. Y hay una... Y estaba lleno de cosas, pero entre otras cosas había una réplica, lo que yo entendí que era una réplica de Desatormentándonos. Y yo pensaba, qué loco, el tipo este hizo una copia de Desatormentándonos. Claro, el disco de Pescado. De Pescado. Y después, después así cayendo en quién era el tipo y cómo era la cosa, nos dimos cuenta que era el original. O sea, él hizo la tapa de Desatormentándonos y la tenía y estaba ahí entre sus cosas, la dejó ahí en el estudio. Así que estaba ahí el original de Desatormentándonos, que para mí es uno de los mejores discos de la historia, así que era como muy fuerte sobre tener la tapa ahí. Y bueno, y de todas las cosas que vimos, nos gustó mucho el dibujo ese, del señor con sin pantalones. Sí, yéndose de saco, sí, saco, corbata, camisa y sin pantalones. Sí, y que tiene, creo que tiene dos pies derechos, sí, o dos pies izquierdos, no, sí, me acuerdo. Y dejando un corpiño. Sí, exacto. Bueno, y entonces dijimos, bueno, esa es la tapa. Pero era el dibujo nada más, no estaba, claro, nada más. Después no me acuerdo quién hizo ¿cómo se llama? Llamamos a algún artista gráfico a hacer la diagramación de la tapa, pero la idea era que queríamos esa de todo lo que habíamos visto, lo que más nos llamaba la atención era eso. Y el día, la noche antes de ir a hacer las, decimos, bueno, tenemos que hacer unas fotos. Y la noche antes de ir a hacer las fotos, se me ocurrió la idea, lo llamo a Moyo y le digo, che, porque no teníamos idea qué hacer, además. Porque además éramos la banda menos fotogénica del oeste. Del oeste. Sí. Y entonces a mí se me ocurrió la idea, y lo llamo a Ricardo y le digo, che, ¿por qué mañana no tenés un saco, le digo, y una corbata y una camisa? Porque no era algo muy, sí, usual en el repertorio de la banda. De y sí, tengo, y digo, ¿tenés otra? Sí, bueno, entonces le digo, ¿por qué no reproducimos el dibujo en la contratapa? Nos ponemos en calzoncillos con la camisa y con el saco, y le encantó la idea, y bueno, y así fue. Hicimos. Y Federico, recién decías que el sello estaba por fundirse y demás, que fue hecho por muy poco presupuesto, y esto también se dio cuando lo presentaron, tuvieron que presentar en vivo al disco, vendría a ser, y terminaron produciendo ustedes mismos dos shows en obras para presentar el disco. No, pero eso fue muchísimo después. Ah, ¿eso fue después? Eso fue por lo menos un año y medio después. El disco nunca lo presentamos oficialmente. Y el disco de hecho no vendió nada. Emi no nos dio bola, porque además no éramos una banda de ellos. Era toda una situación rarísima, porque estábamos en una compañía chiquita que a su vez estaba con una multinacional, pero la multinacional no nos daba bola. Así que en realidad el disco no pasó nada con el disco al principio. Lo que sí pasó fue que la banda empezó a crecer por el boca en boca, por las actuaciones en vivo. Tuvimos un par de shows que fueron como bisagra, por ejemplo, cuando tocamos con Faith No More en Obras, ahí nos vio un montón de gente. Bueno, también, por ejemplo, eso que les conté de la rock and pop también fue interesante, porque ahí fue cuando ahí la subimos al escenario a hacer una versión de La Balsa con Bombo Legüero a capela. Bien ahí. Y eso fue como un shock cultural para toda la gente que estaba ahí. Fue muy loco, porque ni aplaudieron, no atinaron ni aplaudir, ni nos sorprendieron, ni a tirarnos botellazos, ni nada. Quedaron sorprendidos, básicamente. Sí, fue un silencio así total. Y eso me lo acuerdo como así un momento importante. No es que al toque de eso empezó a vernos mucha más gente ni nada, pero evidentemente tuvo así como un, fue como un momento importante. Y después volvimos a tocar en Obras abriendo para Faith No More, y eso también ahí se empezó como un pequeño no sé, como que se empezó a correr la bola un poquito. Y después, cuando hicimos La Falda, creo que fue en el 92, principios del 92, ahí también hubo como, se empezó a correr la bola, digamos, claro, que la banda estaba buena. Entonces, en un momento empezó a venir un montón de gente a Cemento, y hasta al punto de que ya no entraba más nadie en Cemento, y quedaba gente en la calle, qué sé yo, y bueno, y ahí entonces salió la idea de hacer Obras, porque ya no se podía seguir tocando en Cemento, porque no entraba la gente. Claro. Pero eso fue por lo menos no me acuerdo ahora, pero fue por lo menos, a ver, el disco salió en 91. En el 91, sí, a finales del 91 o mediados del 91 por ahí. Y el primer obra fue recién un año después. Ah, está bien. Así que sí, sí, ahí no, no. Y fue muy loco, porque en realidad fue en el caso nuestro fue al revés de como en general pasa. En general las bandas primero venden discos y después llenan estadios, y con nosotros fue al revés. Primero llenamos el estadio y después vendimos los discos. Claro. Y Federico, ya para ir cerrando esta conversación, hay una, vendría a ser, hay un mito sobre la letra que incluye, vendría a ser, a Divididos y al periodismo, vendría a ser. Sobre la letra que está en el tema Paraguay, que dice: siento la virome sobre mí, del periodista que se muere por tocar. Las leyendas dicen que es para Polimeni, para Marchi. Gisola, no, ¿qué tiene para decir con respecto a esto? Eso, ¿la leyenda lo dice o lo dice Marchi? No fue para nadie en particular. Igual eso, esa letra no es mía, así que ahí eso se lo tendría que preguntar a ellos, pero esa letra ya estaba, pero que yo sepa no es para nadie en particular, es en general para eso, para los periodistas que se mueren por tocar. Claro, está bien, perfecto. Federico, muchas gracias por haber pasado por esta sección. Y como invitamos a despedirse a cada invitado que pasa por Disco Eterno, queremos que elijas un tema de este disco, Acariciando lo Áspero, para irnos a la pausa. El que más te guste, el que vos quieras. No sé, no, ni idea. Uno. ¿Crees que compusiste la letra, por ejemplo, Sisters? Sí. Y vemos si la canta bien. Hice, y después también hice la letra del burrito, hice la letra de... ¿Cuál otro? No me acuerdo ahora. Pero no, qué sé yo, pongan el que les gusta. A mí me gusta la Delta, pero si no, acariciando... ¿Cómo se llama? Sábado. ¿Cómo se llama? Haciendo cola para nacer, a mí siempre me lo recuerdo con cariño. No toco ahí, pero bueno, no importa. O si no, dijiste a la Delta también, que también te gusta. Sí, sí, la Delta está buena. Perfecto. Así que, buenísimo, Federico. Muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Bueno, un gran abrazo. Muchas gracias. Así que, eso, Alexander. Vamos con a la Delta. A pedido del señor Federico Gil Solá, que acaba de pasar por Es Como Todo, hablando de Acariciando lo Áspero de 1991 de Divididos. es como todo. ...12:20 y pasaditas de la noche... ...tercer bloque de Es Como Todo... ...bloque que se viene de la mano de la señorita Agustina Prato... ...que va a decirnos qué tenemos que hacer este fin de semana... ...a partir de mañana... ...no, a partir del jueves... ...a partir del jueves, ...mañana perfecto. Los dejo descansar... ...hay que dormir para tomar energía... ...para el impulso, el para... gran fin de semana largo que se viene... ...porque sí. Siempre es largo... ...así es... ...este jueves 17 Mauro Conforti y La Vida Marciana... ...presentan su nuevo disco Los Anteojos en Samsung Studio... Bien, ...a las 21 ahí. Horas... ...para conseguir tu entrada gratis... ...simplemente tenés que ingresar nombre, apellido y correo electrónico... ...en www.mauroconforti.com.ar... ...este lugar, el Samsung Studio... ...queda en pasaje 5 de julio 444... ...a la vuelta... ...allá por el hermoso barrio de San Telmo... ...barrio así de tantas es. Noches... ...a la vuelta de la trastienda... ...tantas reyertas en la calle... ...pasamos al viernes 18... ...Ezequiel Borra y Nacho Rodríguez... ...se presentan en La Playita... ...Rosetti 722 a las 21 horas... ...y a las 22 arranca realmente el concierto. ¿Juntos, separados? Juntos. Juntos. Seguramente harán temas de ellos chiquiada, por separado. Chiquiada. Y después harán algunos juntos. Buenísimo. Otro que también vuelve a tocar este viernes 18 es Lucas Martí y su banda. Y van a estar invitados Darío Halfin, Pixel Holístico, María Esquiaga y Juli Sky. ¿Cómo se llama el primero? Darío invitado. Halfin. Halfin. Es a las 21 horas en Club Cultural Matienzo, Pringles 1249 y la entrada sale $60. Buenísimo. También este viernes, mejor actor de reparto y Los Rusos Hijos de P. No voy a decir el nombre entero. Dígalo, señorita, vamos después. Ya son las 12 menos cuarto, lo puede decir. Se presentan en Tígano Bar, Soler 14, no Ramos dice, Mejía. No lo dice. A las 23:30 horas. Hay quien valentonarla. Sí, no, así es raro que... porque no dice palabras en inglés, o por lo menos cuando las dice al castellano, no dice malas tan palabras. Tan extraño, no, sí, malas palabras sí, pero bueno, es como que ponen el nombre para que uno lo diga y bueno. Pero Fontana Rosa dijo que no existen malas palabras, exacto, sino malas intenciones, así que son unos rusos. Con malas intenciones. Agustina. Quiere, ¿no? Agustina. Quiere, se reniega. Hongo y Onga fueron en el río. No voy a aprenderme en esto. Ahogó. ¿Por quién lloró Hongo? No tengo idea. Es fácil en el acertijo, la ecuación. Alexander, si lloró, ya. Escucha. Alexander hace cara de no sé de qué me estás. Hongo y Onga fueron al río. Onga se ahogó. ¿Por quién lloró Hongo? Por Onga, sí, por Onga. ¿Por quién va a llorar? Ya él mismo se tiene que contestar el chiste. Una cosa de un bajo y nivel. Y me tiro papelitos con alacrán. es eso mismo. ¿Qué más tenemos para hacer? Para este viernes, a metros de Plaza Serrano nomás, Los Grillos del Monte darán un concierto único a las 23:30 horas, absolutamente desenchufados. Absolutely. Buena banda esta nueva, Los Grillos del Monte, un compilado de muy buenos cantautores, tiene ahí una reunión, vendría a ser. Así es. Lebrero, Albizín, ¿quién más estaba? El Ñomo. El Ñomo, muy buena banda. La entrada sale $50 y es a total beneficio del disco debut. Así que, yendo a sí, verlos, hay que uno... ir a verlo, sí. Esto es en el Universal Espacio Cultural, pasaje Pablo Soria, 4940. Pasamos al sábado 19, que hay cosas varias para hacer desde temprano. Y una es muy original, que viene de la mano de Los Pels. ¡Los Pels! Así nuestra es. Querida banda amiga de La Plata. Los Pels están convocando a amigos y a amigas para formar un gran coro que será usado para la grabación en vivo de uno de los temas de su próximo disco. Porque es el fin de semana del Día del Amigo, no nos olvidemos, chicos. Así es. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con entonces, todo. Entonces están convocando a quien quiera ir a cantar para uno de sus temas que va a estar grabado en su próximo yo. Disco. Y va a terminar con una gran fiesta. Fiesta. Así que esto va a ser en una casa en San Isidro desde las 10 de la mañana y bueno, se continuará hasta la madrugada. Ahora, ¿cómo cortás en un momento el chorro? Y decís, chicos, cada uno taza a taza, cada uno a su casa. Porque abrís las puertas a las 11 de la mañana. Hacés cantar, después medio que se toman un poquito. No, no, mate. El poder del mate. Sí, no, pero la mateína también es. Ellos piden igual, claro, que lleven bebidas y comida. Un gran picnic. Picnic. Claro, lo que sale para... ahí es mucha factura, muchos sándwiches de miga. Muchos Fernet 1882. Sí, bueno, pero como es una casa privada este lugar, obviamente no dan la dirección. La así, casa en se público. Reserva el derecho de admisión. Hay que escribirles a lospels@gmail.com. Ah. Y ahí te pasan la dirección y vas a cantar y a entre comer 15, y vas el chorro. Entre claro. 15 y 34, listo, buenísimo. Planta baja A. Dale, vamos. Perfecto. Buenísimo. Esa era la dirección. No. No, esa no es la dirección, no es la pero, dirección. Pero pueden frente, escribirles. Básicamente. También el sábado a las 3 de la tarde, Festival Casa Rodante. Ahí a una Road cuadra home. De la estación Irigoyen de tren, en sería Algarrobo 1041. Ahí van a estar tocando Viva Elástico y Amor Elefante. Así que. No la tengo Amor Elefante. A Viva Elástico, por supuesto. Yo tampoco. Deberíamos escucharla. Es, ¿no? Es una buena opción. Una tarea Amor para el hogar. Elefante. Escuchar Amor Elefante, que bueno, que van a tocar con Viva Elástico este sábado a las 3 de la tarde en Algarrobo 1041. ¿Qué más? Rosal nos invita a que los acompañemos en su ciclo Rosal por 5. Son 5 discos, 5 shows, 1 por mes. Luego de repasar su primer disco junto al invitado especial Fito Páez, llegó el turno de Rosal, su segundo disco grabado en vivo en el año 2005. Esto es a las 21 en el Samsung Studio. Ahí, nuevamente ahí por el barrio de San Telmo. Y también el sábado, para terminar la noche, vuelve un cortito con Pollera Pantalón. A las ¿cómo nos gusta? Es, a las 22 horas. Qué bien que suenan. En el Teatro Mandril, Humberto Primo, 2758. ¿Es por acá, Humberto Primo, 2758? Es por aquí, señor Alexander. ¿Usted queda de Colombia? Yo sé que la calle está por aquí, pero... Es más San Telmo. Sí, no. ¿No? No, me parece no, porque esto es de Humberto Primo al 3500, más o menos. Sí, más o menos a 10 cuadras de por acá. Ajá. Y para el domingo, para terminar el Día del Amigo, todos contentos. Podemos ir a ver a Submarino, colectivo de solistas, y Toponauta en el Quetzal. Guatemala, el Quetzal es un lugar divino para ir. Y además, ¿conocen el Quetzal? Nombre. El Quetzal queda en Guatemala. Está en 4516. Palermo, así es. Entonces es, arranca a las 21, es un lindo plan para festejar el Día del Amigo. ¿Para el domingo? Eso. Ese es el Día del Amigo. Al Quetzal vamos. Al Quetzal. ¿Dónde van a pasar el Día del Amigo? El tema del Día del Amigo, cuando uno trabaja mucho, es como que empieza a desfigurarse. Sí. Yo sé que voy a juntarme con mis amigos, pero no está definido, o haremos como un continuado y nos vamos enganchando con los horarios que cada uno puede. Habrá alguno que queda desde la mañana a la noche o a la madrugada y otros irán mechando, ¿no? Perfecto. La única manera. Usted, Agustina Prato, se va a Chivilcoy, no, se queda acá. No sé acá. Si festejo el Día del Amigo, digamos. Si mis amigas se quieren juntar a comer, como hacemos otros días que no son el Día del Amigo, pero nos juntamos igual, por supuesto que voy a estar. ¿No le gusta a Agustina la fecha impuesta? No. Porque... No, pero es divertido. Es como los niños con las fechas tipo, no sé, Día del Niño, Navidad. No hay regalo. Pero en un momento hay que como que entregarse. ¿No? A que está bueno disfrutar de la excusa. Es como Papá Noel, donde se Papá Noel, claro. No. Papá Noel. Cocomiel, había un dibujito hace mucho tiempo. Ay, sí, tenía una canción muy linda que me encantaría escuchar ahora. Era así. Mira qué tierna que se ha venido. Bichito con algo era, ¿no? Debe ser sus sobrinos que la tienen así. A muchos flor de sobrinos piel. Tengo. ¿Cuántos tiene? Y son 3 varonzuelos, neuquinos, 2 de ¿Neuquinos? Ellos. Neuquinos, allá vamos. Después tenemos 3 incorporaciones nuevas por una de mis hermanas, por mis cuñados, que también es sobrina, y por una de mis mejores amigas. Hay uno que un Valentín que viene en camino, así que niños rodeados. Rodeada de niños. Rodeada de niños. Yo me fui a Peramino este fin de semana y estuve con mis sobrinos y son los más grandes que hay. Ah, cómo uno se olvida de todo en el momento que te dicen, tía, vamos a... kiosco, a jugar, a lo que luchar. Lo que sí, no le recomiendo a nadie estar con un niño de 3 años viendo la final de la Copa del Mundo. Copa del Mundo. es básicamente irritante. Y le he gritado, le dije, Alvarito, basta, ya está. Mientras el otro yo le daba, el de 4, perdón, le daba la computadora y pintaba Dragon Ball y esas cosas. ¿No estaban mirando el partido los niños? ¿Qué van a ver? No gritaban. Saltaban, no sé, yo no me acuerdo del Mundial cuando yo tenía esa edad. Sí, pero no le dan ni bola. ¿Y no quién juega? Argentina. Ah, Independiente, porque es Independiente, era amargo, no sé, el padre le dice Independiente. Pero bueno, son cuestiones familiares que no vamos a traer a cuestión y que vamos a relajar la cuestión con esta hermosa pieza musical. Agustina, ¿a usted qué le gustaba? Ella dijo que a ver. Problemas y le dije que esté preparada para mucho menos. Hay que cantarlo. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego, y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera, se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego, y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego, y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. Como todo. Es arranca 12, perdón, menos 5 de la noche, el último y cansino bloque de Es Como Todo. Pasó volando. Qué genio los chicos de Rayos. Ay, por Dios, una onda tremenda. Sonó muy bien. ¿Y cómo sonó? ¿Cómo sonó? La voz sonó de realmente Tomás muy bien. Es impresionante. Yanina se quedó enamorada de Tomás, hay que decirlo. No, me pareció que tiene una voz divina. No, tiene muy buena voz y además la química, el juego de voces claro, que hacían entre los dos. Las tres guitarras. Entre Gringo y Tomás realmente... Increíble. Genial. Y bueno, después el señor Federico Gil Solá. No le mandamos el saludo a los chicos que nos pidieron que le mandemos un saludo. ¿A quién? A Federico. Se hubiesen quedado. Si querían, los chicos de Rayos Láser nos pidieron que le mandamos un saludo a Federico. Sí, es verdad. Ahora, qué mente brillante. Qué tipo que sabe muchísimo. Qué tipo que fue el quiebre quizás de lo que marcó el rumbo para Divididos. Como mirá si era, no sé. Otro, cualquiera. Araujo, podemos charlar un montón de este tema. Pero no hubiese sido lo mismo. La mente con la que vino este hombre de Estados Unidos, lo que le implementó a la banda, ¡Ay, claro que sí! ¡Qué rico! No, no, no, como la picada, te digo por Dios, nos zafa de una manera el hambre que tenemos, lo que nos gusta. Las picadas de COSAB, el pub cervecero que nos trae las picadas todos los martes y a donde pueden ir, porque queda siempre cerquita de casa acá en Boedo, en Carlos Calvo, 4199, o en Urquiza, en Pedro Ignacio Rivera, 4700. Pueden llamar por teléfono, pueden hacer una reserva y pueden ganarse, en algún momento, si nos escriben y nos dicen algo interesante, pueden ganarse, por supuesto, el vale para ir a COSAB, porque tenemos dos pintas para uno de ustedes. Así es, algo tan interesante como quiero las pintas de Pabst de COSAB y se las vamos a dar de una. Veremos la foto de perfil. Y no vale si es como todo discriminador. Y no vale si sos hombre es que como me... todo discriminador, totalmente. Y no vale si sos hombre que me ponga la foto de Johnny Depp, o si sos mujer que me ponga la foto de Kim Basinger. Pero no sé. Puede tener una buena causa, por ejemplo, ser hombre y decir quiero invitar a una chica a tomar algo. Sé que las cervezas artesanales de COSAB son riquísimas. Y eso, ¿sabes qué? Con Agus nosotras te la damos con los ojos cerrados porque somos románticas. Ahí va, tan romántico y tan exacto y tan hermoso y tan compañero como el Fernet 1882, que nos acompaña como todo martes aquí en Es Como Todo. Los chicos lo que tomaron Fernet, aparte eran cordobeses los cordobeses, tres. Ideales. Ideales para tomar Fernet, Chico así caliente. Que Fernet 1882, 1882, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, y así se va apagando, se va terminando. Que me encantaría tener tonada de interior. Me di cuenta, sobre todo con César, yo quiero tener una tonadita así. Me encantaría. O bueno, escuchándolo a Alexander. Me gusta Alexander tener tonada. Hay que nacer en otro... Pero para Alexander, ¿nosotros tenemos tonada? Tenemos tonada, pero usted, Alexander, venga por favor, venga por favor. Venite, Alexander. Vamos a decirle a la gente... Claro, porque yo me pregunto si nos... No, Alexander es nuestro operador, que es made in Colombia. Es colombiano. Colombiano, chico. No sé. Es si medio estamos, cubano. Sí, estamos mezclando todo. El chico cubano. Ahora viene la voz oficial de Colombia, que dice esto. ¿Así se escucha mi voz? Se hace lo mismo. Ay, tonta. Se empieza tirando para abajo, ¿viste? No, pero no sé. Es muy raro, la verdad, hablar de eso, las tonadas, cuando bueno, estás tan... No sé, llevas como el arraigo. La diferencia es realmente ver cómo otra persona percibe la forma en la que hablas. Nada, o sea, a veces... Que para vos es completamente totalmente natural. Exacto, o sea, yo digo, bueno, como cuando ustedes hablan, hola, yo digo, pero así es. Así es, ¿no? Hablan realmente. Así hablamos. ¿Están hablando en serio? ¿No están haciendo un chiste? Están impostando la voz. ¿Usted sabe imitar a un argentino? O dígame, Tix, que usted... A pronto oído vendría a ser, saca de un argentino. Que tiene el argentino de hablar che, o por ejemplo che, bueno, es un... Y es universal. Ahí. Pero no de... O el boludo, por supuesto. El boludo, sí. O sea, hay palabras como que son significativas. ¿Te costó? Vendría a ser esa cosa del boludo, sin entenderlo mal, vendría a ser. Sí. El dialecto ¿sí? propio... Sí. Del porteño, claro, metido es que para adentro. Es decir, eso, o sea, es como también la definición de la misma palabra en diferentes contextos, ¿no? Depende cómo la puedas entender, o sea, un amigo que te digan boludo de onda o que te digan boludo de... Boludo, de bardo. ¿Entiende? De bardo. Pero no seas boludo. Exacto, como verdaderamente... De reto de mamá. Exacto, totalmente. Y nada, pues también palabras de... No sé, ¿cómo sería decirlo acá? De manera de definir las cosas con otras palabras. ¿Se entiende? Como... Onda. Onda. Ustedes, no sé, si ustedes dicen prendido, no sé, algo por ahí. ¿Cómo dicen algo que está, tiene buena onda? De hacer para que entender lo que... Copado. Bacano. Chévere. Bacano, bueno. Qué chévere. Bacano, chévere. Chévere y bacano. Re chévere, chévere, chévere. Bueno, ahí va. Ahí está, buena onda. Buena onda. Claro, eso es buena onda. Después otra. Aparece un locos. Claro que sí. Otra. A ver. La tonadita, porque tenemos como una cosa medio imperativa, ¿no? De cuando hablamos que es como. Y sí. Lo digo yo y bueno, listo. Y es así, no hay ningún. No hay ninguna tan amable, quizás como la tonada colombiana. o mismo la de los chicos cordobeses, que era como mucho más amable que la nuestra, que es como... Son las 12 de la noche. Oh. Y lo digo yo, y acá tenés la prueba. Total. Bueno, no sé, o sea, yo tuve la oportunidad de conocer gente de diferentes provincias y de los que más, como que más me llamó la atención, la gente de Córdoba, la manera en que, bueno, también manejan los acentos, el mendocino también es muy característico. Y después hablé conocí a una gente de Formosa, no se les entendí nada. No entendí nada. Y en Colombia también hay distintas tonadas muy marcadas. Total. ¿Y cuáles son así las más? Como acá el Córdoba. Acá es el cordobés. Yo te puedo, siendo no de Buenos Aires, pero de la provincia de Buenos Aires, te puedo, por ejemplo, invitar a un cordobés. Por ejemplo, buenas no me sale, decime una palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué sé yo? Invitaremos un cordobés. Vos tenías que invitar a un cordobés. Pará. Por ejemplo, cuando dice mi pirata cordobés. Ahí va. Mi pirata cordobés. Ahí está. Imite, usted, Alexander, que es de Colombia, alguna región de Colombia, un acento de Colombia que esté dentro de, obviamente, del país. Que no sea el que ya conocemos. El de Medellín, puede ser. ¿Cómo habla? ¿Vieron alguna? Bueno, ustedes de pronto, si vieron la película de Pablo Escobar, seguramente la novela. Sí. Bueno, hay la mayoría de las zonas de gente de Medellín. Y que hablan como todo así. Pues, ¿y cómo habla? Más lento. Es como más cantadito, me parece. Como. Soy un cordobés que tiene más cantadito. No sé, me cuesta también. Ah, ¿viste? Me cuesta. Sí, como la tonada chilena, qué difícil. ¿No? Es otro país, pero bueno, no importa. Es muy difícil, chilena. No se puede. Me encanta la tonada chilena. ¡Ay, ella me sale bien! No cacho. Me encanta cómo van los chilenos. Me encantan. Me encanta. Aparte de que son recontra lindos los chilenos. Me sale muy bien. Ha tenido un pololo por esas tierras. A mí tierras, me llama mucho la atención. No, pero tengo muchos amigos chilenos. Me encanta. Me parece divina tonada. Yo sugiero que nos vayamos con Yanni hablando en chileno y... Despide el programa, así, el programa. Se hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. El TT, la bus y nos vamos despidiendo. Hasta el próximo martes, que tengan una buena semana. ¡Chau! It was on the good ship made, that's why Christ you should have seen us. The figurehead was a whore in bed and a mouse to them and queen us. The captain of this lager, he was a dirty bugger. He wasn't fit to shovel ship from one place to another. Free it in the rigging. His name was Morgan, by Christ you had a goblin. Ten times a day sweet tune is play on his fucking organ. The first mate's name was...